al llamarte. Seguiré esperando, hoy te dejaré a un lado. Terminaron ya mis penas y te digo, ahí te quedas. Ahí te quedas.